Hace días, en uno de esos encuentros con la soledad y la tranquilidad, se me ocurrió poner en una balanza mental una cuestión. Si pudiera elegir entre ver más allá de lo que vemos o permanecer ciego ante ciertas cosas, ¿qué elegiría? Es difícil decidirse por una de ellas, si tenemos en cuenta que ver más allá no significa necesariamente que seamos capaces de alcanzar la felicidad. A veces es mejor permanecer con los ojos cerrados y no ver lo que ocurre a nuestro alrededor, que tenerlos bien abiertos y arrepentirse de ello. Como todos sabéis, las personas solemos tener miedo a lo que desconocemos. Imaginar tener ese don que nos permitiera ver la partida de un ser querido meses antes de que ocurra, o mantenerlo a nuestro lado mientras los demás no pueden verlo. Cuando me planteaba esto, mi imaginación volaba y casi podía verlo como una película. Pero creo que la ficción siempre es superada por la realidad, y que a diferencia de la realidad, en la ficción todo se adorna y se convierte en mágico. Además, ya conocéis a la sociedad en la que vivimos. Desgraciadamente, es una sociedad en la que ser diferente se considera pecado, y como consecuencia, a nuestro alrededor comienzan a aparecer jueces sin carrera que por aburrimiento te sentencian y te dan un lugar en la escala social en la que ellos creen estar a la cabeza. Qué triste, ¿verdad? Jueces sin juicio. ¿Quién sabe si alguno sacó el máster en una caja de galletas? Bueno, no me voy a desviar del tema de esta noche. El caso es que, dando vueltas a este asunto, he pensado, ¿y por qué no preguntárselo a mis amigos? Así que os propongo llegar esta noche conmigo a una conclusión. Videncia, don o maldición. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos nuestro tercer programa, el tercero de esta temporada, la quinta, bajo el título La Niña. Todos los que habéis escuchado nuestro en podcast, en iVoox, nuestra promoción o en YouTube, os imaginaréis más o menos de qué va el programa de esta noche. Pero para los más despistados os diré que en la recta final del programa tendremos un testimonio sobrecogedor. Antes de dar comienzo al sumario de esta noche, para que conozcáis los temas que trataremos, me gustaría anunciaros que el próximo día 6 de octubre estaremos en Santiago de Compostela en una reunión de amigos a la que estáis todos invitados. Así que lo que tenéis que hacer para tener más información, nos escribís a WhatsApp, nos podéis escribir al email o también en las redes sociales, podéis dejarnos ahí si os estáis interesados, ¿no?, en estar el próximo día 6 de octubre con nosotros en Santiago de Compostela. Son las mismas vías de contacto que esta noche nos permitirán conocer vuestras opiniones en cuanto a la encuesta que hemos dejado en nuestras redes sociales. La evidencia, don o maldición. En Facebook y Twitter somos La Cuarta Esfera, nuestro grupo La Cuarta Esfera Oficial, nuestro email redacción la4esfera@gmail.com y nuestro WhatsApp, lo vais a escuchar después. Vamos a conocer el contenido de esta noche de la voz de nuestro compañero Paolo Regueiro y después comenzaremos nuestro viaje con la primera parte del relato que esta noche nos trae Chus Nartallo, titulado Están en mi casa. Ya sabéis, podéis seguirla también en YouTube. Comenzamos. Esta noche, en La Cuarta Esfera, la compañía de amigos imaginarios es habitual entre los niños de entre 2 y 9 años de edad y, según muchos profesionales, forma parte del apoyo que el niño sano desarrolla para su crecimiento. Pero muchas veces es un fenómeno que transcurre sin que el mundo de los adultos lo perciba, porque forma parte del mundo imaginario y privado del niño. En otras ocasiones, los niños comparten su vivencia con sus padres, quienes preocupados acuden a profesionales que descarten cualquier problema que su hijo o hija esté afrontando. ¿Qué ocurre cuando este amigo del que nuestro hijo habla nos da pruebas inexplicables de su existencia? Esta noche conoceremos alguno de esos casos y contaremos con un testimonio que no os dejará indiferentes. Tal vez nuestros hijos estén experimentando un encuentro con el más allá. En nuestra sección de opinión, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Videncia, don o maldición? Déjanos tu opinión en nuestras vías de contacto. Además, daremos la bienvenida a nuestra tripulación a Marcelino Requejo, que nos ayudará en nuestra búsqueda de respuestas. Todo esto y mucho más. Esta noche, en la Cuarta Esfera. Estoy debajo de la cama. Una noche más. Y lo peor es que estoy con mi bebé. Shh, calla, cariño, calla. No llores, por favor. Llevamos aquí más de media hora. Esos seres no nos dejan en paz. Están en el pasillo. No me ha dado tiempo de cerrar la puerta. Está entreabierta. Veo una sombra que pasa por delante. Shh, cariño, no llores, no llores. Ya está, todo está bien, mi amor. La sombra está quieta. La sigo viendo desde aquí. No está haciendo nada. No sé si nos ha escuchado. Vete, por favor, vete, vete ya. Dejadnos en paz. Parece que se va. Está bajando las escaleras. Va muy lento. Han pasado 5 minutos. No se ha vuelto a escuchar nada. Parece que ya se ha ido. No, por favor. Llevamos 2 meses en esta casa y 2 meses con esta pesadilla. Y no parece que tengan intención de dejarnos en paz. Todas las noches, absolutamente todas, nos visitan y algo me dice que no son seres buenos. Hacen ruidos extraños, escalofriantes. Estoy muy cansada y mi hijo me necesita al 100%. Ya no sé qué más hacer. Tardé meses en encontrar este hogar para los dos, aquí en medio del campo y a este precio. No quisiera tener que volver a mudarme. Todo el ajetreo, la búsqueda, el traslado. Tengo que encontrar una solución. Ya voy, cariño. A ver, ¿qué quieres ahora? Mi bebé tiene una marca en la cara, como un arañazo. Yo no se la he hecho. Y hace 5 minutos no la tenía. Cojo a mi niño y me siento en el sofá con él. Shh, ya está, ya está. Estoy destrozada. Un momento de paz. Me tumbo en el sofá con mi niño. A él lo pongo al lado del respaldo. Yo lo protejo acostándome a su lado. Le abrazo y caigo rendida. Uf, no, ¿por qué me despiertas con lo bien que estaba? Abro lentamente los ojos. Me giro hacia mi bebé. Pero no está a mi lado. Me levanto y empiezo a dar vueltas por toda la casa, guiándome por su llanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me lo encuentro en medio del pasillo, en el suelo. Inmediatamente lo levanto. Lo abrazo bien fuerte. Ay, necesito salir de esta casa. Le visto, me preparo y salimos. Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Tengo en mis manos el resultado de una década de investigación en casos inéditos e investigados personalmente por la persona que nos va a acompañar ahora. 10 años en los que Marcelino Requejo ha podido charlar con los protagonistas de muchos de los casos más impactantes y aterradores que conozco. Monjes sin convento, seres imposibles, muñecos diabólicos y un largo etcétera. Casos que parecen ser extraídos de un guión de cine y que nos demuestran una vez más que en ocasiones la realidad supera la ficción. Vamos a dar la bienvenida a Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches, Eduardo. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por un tema, el que nos vas a contar, un tema bastante complicado, ¿no? Pues sí, es un placer estar con vosotros en el programa. El caso que me dices, ya sé a cuál te refieres. Me figura en uno de los capítulos del libro y es uno de los más impactantes que contiene esta publicación, ¿no? Son casos que son sobrecogedores, como el caso que tendremos después, en el que la protagonista es una niña, ¿no? Y estos son casos a los que no damos explicación y que muchas veces no se creen. Se llevan a estas personas a psiquiatras porque piensas que a lo mejor, que tal vez pueda estar sufriendo a lo mejor una enfermedad mental, y resulta que muchas veces te dan pruebas de que todo lo que está ocurriendo es real. En efecto, muchos de los testimonios que se recogen cuesta creerlos en un principio, ¿no? Pero te das cuenta de que, dada la similitud con otros casos que ocurren en otras partes del planeta, los testigos están contando siempre la misma fenomenología. Bueno, tú tienes un caso que precisamente hace referencia a algo que ocurrió aquí o que está ocurriendo, no sé, aquí en Tui, en Galicia. Bueno, si ocurre todavía no lo sé, ¿no? Creo que no. Pero ocurrió en mayo de 1996 en la avenida de Portugal, ¿no? Y si quieres te paso a comentar así, bueno, no con total detalle porque sería muy largo, ¿no? Pero sí un resumen que da una idea de lo impactante del fenómeno que sufrió este matrimonio. Bueno, pues comenzamos por el principio, ¿no? Sí, bueno. Pues mira, este matrimonio, que son María Jesús y Ernesto, vivían, como digo, en la avenida de Portugal, en Tui. Estamos hablando de mayo del 96. Y la madre de Ernesto había fallecido en Entrimo, al sur de Orense, pues el mes anterior. Y la esposa de Ernesto, María Jesús, tenía siempre una obcecación y una obsesión con la colección de muñecas que tenía su suegra, ¿no? Y cuando fueron a Entrimo, después del fallecimiento de su suegra, unas semanas después, para revisar la vivienda y ver si todo estaba en orden, pues se encaprichó con una, ya la tenía vista de ojo de tiempo atrás, pero nunca se atrevió a pedírsela a su suegra, ¿no? Sí. Entonces se encaprichó con una muñeca concreta que tenía unos 50 centímetros de altura y las patitas de cuerda y unos zapatitos de madera, ¿no? Y llevaba un pelo negro con unas coletas caídas. Bueno, pues esta muñeca le había caído también, que le dijo a su marido: oye, Ernesto, mira, yo la muñeca me gustó siempre, nunca me atreví a pedírsela a tu madre porque no me la iba a dar, pero pertenecía a la colección. Y bueno, se la llevó para Tui, ¿no? Y allí le hizo un buen asentamiento, porque ella quería ponerla siempre encima del armario, la sujetó con una cajita para que se mantuviese erguida con las piernas colgando en el armario y tal. Y bueno, todo muy bien durante la primera semana. Pero empezaron a surgir una serie de problemas que, bueno, dieron al traste con, digamos, con la tranquilidad que tenía este matrimonio. Por eso a veces, ya lo he comentado también en el libro, que muchas de los guiones de las películas, sea Anabel o Chucky, el muñeco diabólico, en realidad están sacados de casos de la vida real, que luego el cine, bueno, pues ya sabemos que le da unas pinceladas más tétricas y lo exagera, pero en ocasiones a veces no exagera tanto, como podría ser el caso de este muñeco de Tui, ¿no? Y bueno, pues una mañana que María Jesús, su marido, ya había marchado a trabajar y ella estaba colocando, según me comentó, una estantería en la sala, escuchó un fuerte golpe y a continuación pues un ruido de pasos por el pasillo, ¿no? Y pensó que su marido pues había regresado. Entonces salió hasta la puerta a ver por qué venía tan pronto, eran las 11:30 de la mañana y allí no había nadie, la puerta estaba cerrada y todo estaba en orden, ¿no? Pero al regresar hacia la sala, se fijó por el rabillo del ojo, la puerta de la cocina estaba abierta, que la muñeca estaba sentada en la mesa de la cocina con las manos puestas sobre la mesa como esperando en actitud de que le sirvieran el desayuno o algo por el estilo, según decía ella, y con las coletas totalmente estiradas en horizontal, tiesas. Entonces ella se llevó un susto de miedo y pensó que su marido hubiera dejado la muñeca allí cuando se fue. Sí. Así que cuando regresó a la hora de comer le dijo que se había colocado la muñeca en la cocina y le dijo que no. Que él no había colocado nada. Pero bueno, ella volvió a colocarla de nuevo en su sitio y la sorpresa es que dos o tres días después, cuando María Jesús se disponía a arreglarse para salir a la calle, se estaba pintando los ojos en el espejo y tenía la puerta del servicio abierta, sintió de nuevo un golpe y vio pasar muy, muy rápida a la muñeca taconeando, haciendo un taconeo por el pasillo a mucha velocidad en dirección a la sala y con las coletas tiesas. Bueno, yo ya fue no va más, porque salió ella inmediatamente en dirección a la sala y se la encontró sentada en un sillón, mirando hacia la televisión que estaba apagada y con las manos puestas cruzadas sobre las rodillas, ¿no? Inmediatamente fue a buscar a su marido, ya no quiso volver a casa porque ya sabía perfectamente que esa muñeca se había desplazado sola, ¿no? Y bueno, su marido pensó que todo esto eran frutos de una imaginación, bueno, un poco calenturienta o que hubiera tenido algún trauma ella, y decidieron que fuese a hablar con un amigo psicólogo de uno de los hospitales de Lugo, perdón, de Vigo. Y en efecto, pues durante 2 semanas estuvo visitando al psicólogo, contándole lo que pasaba. Y bueno, la suerte hizo que una de las noches, a eso de las 3 de la madrugada, cuando se encontraban durmiendo, de repente sienten un golpe muy fuerte en la habitación. María Jesús enciende inmediatamente la luz y ve salir rápidamente la muñeca por el pasillo, taconeando rápido, haciendo mucho ruido con esos zapatitos que tenía de madera en dirección a la cocina. Entonces despertó a su marido y le dijo: mira, la muñeca acaba de salir. Salieron corriendo detrás inmediatamente, encendieron la luz del pasillo y aún la vieron entrar hacia la cocina. Fueron a la cocina, encendieron la luz y se la encuentran en esa posición que ella la había visto la primera vez, sentada en una silla con las manos puestas encima de la mesa y las coletas completamente tiesas. Así que esta vez, como hubo suerte y fue su marido quien pudo presenciar también el fenómeno, lo que hicieron y lo que hubiéramos hecho cualquiera, bueno, pues es deshacerse de la muñeca. Y en este caso lo que procedieron es, según me contaron, a introducirla en una bolsa de plástico, la bajaron al garaje, al maletero del coche, y el día siguiente la llevaron a Entrimo y la volvieron a dejar en la vivienda de la madre de Ernesto, ¿no? Formando parte de la colección. No quisieron volver a saber de ella, claro, ni del normal. Resto de la colección, por supuesto. Normal, cualquiera no actuaría así, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos la suerte que tuvo María Jesús, que su marido presenció el fenómeno. Bueno, en este caso no solo era la sensación, ¿no?, del movimiento, que muchas veces A mí me tiene pasado, ¿no? En alguna ocasión de estar a lo mejor en el salón de mi casa viendo una película y por el rabillo del ojo que ves como que algo se mueve, ¿no? Pero en este caso también había ruido. Sí, sí, bueno, en efecto, el primer ruido es que saltaba del armario al suelo y empezaba a correr, a taconear por todo el pasillo adelante, hasta, o bien hacia la sala o bien hacia la cocina, ¿no? Pero lo curioso del caso es que es como si adquiriese vida, literalmente se le ponían las coletas tiesas. ¿Y a día de hoy esa muñeca sigue en la casa de la madre del...? Sí, sí, por supuesto, sigue con las demás que había allí, porque María Jesús no quiso volver ya ni por la casa de su suegra ni visitar la colección de muñecas, que tanto le gustaba aquella muñeca. No quisieron saber más de este tema, ¿no? Es más, me dijeron que en el libro tanto los nombres de María Jesús como Ernesto que fueran cambiados. Y ellos posteriormente me comentaron que se habían cambiado del piso en la calle o la avenida de Portugal para otra vivienda en Tui, porque el piso, aún así, seguían presenciando fenómenos extraños en él a raíz de aquel fenómeno de la muñeca, ¿no? Uh-huh. Y decidieron abandonar ese piso. Pero bueno, estos casos parecen únicos, ¿no? Como tú bien decías, parecen sacados de una película de terror, pero yo creo que las películas de terror son sacadas de la vida real. Sí, sí, por supuesto. La gran mayoría, por no decir el 90% de los guiones, no salen de la cabeza de alguien que se les ocurre, sino que realmente lo que ocurre es que han oído contar algo similar a esto y desde ahí hilvanan ya toda la composición del guión. Bueno, ¿y son más comunes de lo que pensamos? Sí, pero son temas tan sumamente delicados, son más delicados que el tema OVNI, que la gente, este tipo de fenomenología, prefiere no contarla. Porque primero es totalmente increíble, ¿no? Y luego, ¿a quién le cuentas esto? Esto no te lo va a creer cualquiera. Pero hay muchos más casos de los que parece. El fenómeno, o sea, el problema es ese que nadie quiere revelar, ni tan siquiera a veces a los familiares más cercanos, lo que han tenido que padecer o sufrir en una vivienda, pues en este caso con un muñeco, ¿no? Claro, porque muchas veces te sientes juzgado, ¿no? También. Sí, sí, es evidente que nadie te va a creer, que te van a decir que son imaginaciones o que te lo has inventado o cualquier historia, ¿no? Uh-huh. Y hacen bien, yo creo que hacen muy bien el que sufre este tipo de fenómenos no airearlos alegremente. Claro. Y hay otro tipo de, digamos, de visiones, ¿no? En este caso, bueno, es un muñeco, podríamos titularlo el caso de la muñeca diabólica, perfectamente. Sí. Pero hay casos en los que no solo son muñecos, sino que apariciones, por ejemplo, ¿no? Sí, yo he tenido recogido bastantes sucesos de este tipo, e incluso creo que fue en el capítulo 4 del libro de Más allá de lo sobrenatural, incluyo pues 4 o 5 sucesos, entre muchos que tenía, que me parecieron bastante interesantes, alguno incluso es tragicómico, ¿no? Sobre familiares aparecidos, difuntos, por supuesto. Los difuntos es un caso que nos llegan bastantes sobre esto, contándonos así apariciones, incluso casos que ya pondremos el testimonio, hoy no lo tenemos, pero lo pondremos, casos en los que la persona se encuentra con un ser, bueno, con su esposo, años más tarde de haberse muerto, y ese mismo día ella sufre un ictus, ¿no? Y ella piensa pues que a lo mejor estuvo muerta, que sufrió una ECM, vamos, toda una mezcla de casos. Es confusa la aparición, digamos. Sí, sí, o sea, en este caso la aparición le dice que se vaya, que no es su momento, que se tiene que ir de allí. Ella se levanta por la mañana, se va a trabajar y justo en la puerta del trabajo le da un ictus, ¿no? Y está muy grave, queda muy grave. Y ella, más bien, pues, parece casi una premonición, ¿no? Sí, como una premonición, pero bueno, es que el sueño es mucho más largo, pero tendremos esta temporada el testimonio aquí, pero vamos, que es de estos casos que dices tú, bueno, es una aparición, es algo que tú te imaginas y que después resulta que es una casualidad y ocurre. Es que son fenómenos de este tipo muy variados, de la aparición de familiares o personas que creen haber visto a sus familiares fallecidos, es de una variedad tremenda y se dan una serie de circunstancias muy distintas en unos casos y en otros, pero el patrón común es la presencia de bien de una energía que adquiere la forma de la persona fallecida y se deja ver durante unos segundos o más de unos segundos. Claro. Normalmente suele ser así. Uh-huh. Pero ya te digo, en ocasiones simplemente se trata de una luz potente en otras esa luz se transforma en la persona, en otras es que se transforma en una voz o sale una voz de esa luz que es la que le habla a la persona y le dice quién es. Claro. Son variadísimos y yo creo que no hay un, digamos, un estándar, porque dentro de este tipo de apariciones se da de todo, absolutamente de todo. Bueno, vamos a dejar el número de WhatsApp a todos los que quieran hacer alguna pregunta, que es el 665-821023, 665-821023. Marcelino, ¿algún caso en el que tú hayas recogido, en el que, por ejemplo, ese encuentro sea con un familiar o con alguien conocido, con alguien al que quieres y a lo mejor se va de repente y no puedes despedirte de él? Sí, sí. Yo lo que tengo es un caso muy muy curioso, porque además conocí a la señora, a la abuela de esta chica, la conocí en el 2013, ¿no? Y el suceso ocurrió en el 2015, cuando la abuela Tona vivía en Santa Cristina, en las cercanías de Santa Cristina, en La Coruña. Pues esta mujer le tenía mucha manía al ex marido de su nieta. Uh-huh. Y bueno, siempre estaba diciendo que cuando ella falleciese, que se la tenía jurada y que algo le iba a hacer. Y bueno, siempre estaba con esas historias. Incluso a mí me lo llegó a decir cuando la conocí, ¿no? Y pasaron 2 años, falleció, y al año siguiente de fallecer, el ex marido de su nieta, de su queridísima nieta, como decía ella, pues Alejandro, solía hacer un recorrido en bicicleta por una zona de monte, en la zona de Ocastro, que se llama. Y una mañana, que iba con la bicicleta y estaba lloviendo bastante, pues vio a una señora debajo de un castaño. Y le estaba haciendo señas de que se acercara. Y él, bueno, pues pensando que esa mujer necesitaba algo y que se estaba mojando, pues se acercó con la bicicleta hasta ella. La sorpresa fue el propio Alejandro, cuando se lo contó a sus mujeres, no podía creer que aquello hubiera sucedido. Y yo quiero hacer una advertencia, es decir, Alejandro es una persona completamente escéptica. Yo creo que cualquier persona que se llame escéptica es un pardillo al lado de Alejandro. Claro. Por eso quiero ya decir bastante, ¿no? Mm. Que no creía absolutamente en nada de este tipo de fenómenos, y menos en ese. Entonces, cuando se encuentra a 2 metros de esta mujer que estaba debajo del árbol, ve que es la abuela de su exmujer, es Tona. Y bueno, el susto que se llevó fue de tal calibre que pegó media vuelta con la bicicleta, porque yo ya te digo, llegó a estar casi entre 1.5 metros y 2 metros de una cara con cara. La pudo ver perfectamente. Uh-huh. Y bueno, se salió disparado hacia su casa y nunca más, según comentó a su exmujer, volvió a pasar por ahí, nunca más. Pero no le, cuando la vio no le comentó nada, no le dijo nada. No le habló, simplemente nada, verla. Simplemente en la medida que se iba acercando no sabía quién era, evidentemente. Pero cuando ya estaba hablando de ella y le iba a preguntar qué le pasaba, qué hacía allí, que se estaba mojando, si necesitaba ayuda, pues se dio cuenta perfectamente de que era la abuela de su exmujer. La Tona, a la que tanta manía le tenía. Y bueno, el susto que se llevó fue mayúsculo. Vino a imaginar, claro. Claro, vino a pagárselas, ¿no? Sí, sí, cumplió su palabra de que lo tenía enfilado y que las iba a pagar. Eso quiere decir que tiene memoria. Cuando nos vamos, la memoria nos sigue, ¿no? Y tenemos... Bueno, la de Tona por lo menos funcionó. ¿Sí? Aunque sea la de la mala leche, ¿no? Esa sí, bueno, funciona. Yo no sé cuánta inquina le tendría, o inquina le tendría a su, vamos, no, de ella no era nada, pero era el ex marido de su nieta, ¿no? De su queridísima nieta, pero posiblemente por lo que ella me comentó y cosas que le había hecho y tal, bueno, pues le tenía manía. Uh-huh. Y dijo que se las iba a pagar, que lo iba a poner fino, esa era su palabra cuando hablé yo con ella, dije, esto lo voy a poner yo fino. Bueno, tú fíjate que nos están llegando ya preguntas y la primera de todas dicen... ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que le hayan contado o haya vivido Marcelino? La que más te haya marcado. Pues mira, algunas de las más impactantes no figuran en el libro. Figuran unas muy impactantes, pero quizá la más impactante no figura en el libro. Y sí, yo también he vivido alguna experiencia, pero lo lógico y lo normal es que quien la padece no debe contarla. En este caso, yo creo, hablo por mí, si yo escribo sobre este tipo de fenómenos y yo voy a contar una que me pasó a mí, ya es la menos creíble de todas, porque me la he podido inventar. Sin embargo, los testigos están ahí, yo en mis libros lo advierto. Si alguien quiere hablar con uno de los testigos, que me lo diga, yo le pongo en contacto. Si el testigo accede, le contará lo mismo que figura en el libro. Bueno, Yo sé que algún caso así de estos espectacular has vivido, ¿no? Más de uno, bueno, pero hay uno en concreto que no estaba solo. Yo no sí, sé sí, si... porque te lo hemos comentado, claro. En efecto, te lo hemos comentado las personas que estaban conmigo y yo, ¿no? Que fue en un coche, en una carretera solitaria de noche, buscando una vivienda que se vendía, que no vimos con ella. Y la verdad es que sí, tuvimos una experiencia bastante interesante, vamos a llamarle así. Bueno, y me la vas a contar hoy. Ya es la segunda vez que te lo pregunto. Pues hombre, no sé si contártela hoy o lo dejamos para otro momento, porque también tendrían que estar presentes las otras tres testigos que iban conmigo, porque así les podrías, pues no sé, a hacerle algunas observaciones a ellas, algunas anotaciones, que realmente vieron más que yo. Claro. Que vieron más que yo. Hombre, pues sí, sí que las invitaremos, ¿eh? Para que estéis todos y que me lo contéis. Bueno, yo ya lo sé, a mí ya me lo contasteis, pero a mí me parece un caso muy impactante. ¿Alguno parecido a ese que hayas tú, no que hayas sido testigo, ¿no? Pero que te hayan contado? Sí, sí, bueno, ya te digo que en el libro hay un montón de casos de todo tipo, desde la aparición de monjes en carretera, que no vamos a decir que sea algo propio solamente de las urdes, que es muy corriente ese tipo de fenomenología allí, sino también en la zona de Andalucía, en Galicia. Yo he recogido varios tipos de apariciones de monjes en carretera en Galicia, de día y también de algún ser, en este caso no era un monje, era una anciana, flotando sobre la carretera a las 3 de la tarde entre Valdoviño y Ferrol. Ese caso también está contenido en el libro. ¿Una anciana flotando en la carretera? Sí, sí, sí. Qué y bien. No visto por un testigo, sino por las dos personas que iban en el coche. Y en ese momento, curiosamente, dicen ellos, no circulaba ni un solo vehículo. Mientras duró todo el avistamiento, con el coche detenido en el centro, porque no la podían atropellar, y la señora flotaba y se ponía a veces horizontal y acercaba la cara hacia el parabrisas del coche, con unos pelos blancos, un camisón, una cosa extrañísima, ¿no? Porque dices, esto pasa de noche, va, siempre pasa de noche. No, mire, este caso es de día, a las 3 de la tarde. Claro, es que normalmente todo lo achacamos a la noche, ¿no? Parece que la noche... Claro, claro. Pues fenómenos o casos como este rompen con esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo una experiencia que viví con mi hijo, que no sé, veníamos de una fiesta al principio del verano, ¿no? Ahí por junio, finales de junio. Veníamos por un camino y de repente sale un señor de un bosque, pero de un lugar que no podía salir, era inaccesible total, y de repente nos aparece en la carretera y se queda así mirando como si estuviera haciendo autostop, pero no con el gesto, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo sorprendido porque eran las 2:30, 3 de la madrugada. De noche, pero te estoy hablando de que yo había atajado por un monte, vamos, que allí yo creo que no pasan ni las ovejas, ¿no? Mal hecho. Atajar de noche, muy mal hecho. Ya lo sé, pero yo ya sí. Y digo, ya, nos metemos por aquí, casi no cogemos todo el tráfico. Y cuando lo veo, digo, llego a un cruce y digo, no, yo voy a volver a ver si había o no había. Y cuando me di la vuelta, yo qué sé, a los 50 metros doy la vuelta, vuelvo y no había nadie. Y ya, eso. Ya no estaba allí. Ya no estaba allí. Es un fenómeno muy parecido. De eso, fíjate, hay gente en la zona de las Urdes, la Mormoral de la Mata y todas aquellas carreteritas que conducen a la central de Almaraz. Te podrían contar allí eso mismo, pero a montones de personas les ha sucedido. No un hombre en sí simplemente, sino un individuo, porque allí es lo que, igual que aquí en Galicia, es un tío vestido como un monje, en ocasiones casi con 3 metros de estatura, que surge del arcén o de no se sabe dónde y flota sobre la carretera. Uh-huh. Me contaban a mí en una ocasión de un camionero que iba hacia Benavente y sintió que le daba un golpe a algo. Él pensó que era una persona, un jabalí, ¿no? Porque aquí sabes que a veces a lo mejor se te cruza un jabalí en plena noche, sí. Y con la niebla y tal. Pues el hombre dice que paró el camión, se bajó con miedo, claro, con una linterna y mucho miedo, pensando, bueno, ahora me voy a encontrar ahí a alguien, y la lié, ¿no? Y dice que cuando bajó que no había nadie, pero que él vio perfectamente a la figura de algo o alguien golpearse. Que golpeaba, claro, contra el vehículo. Sí. Sí, sí, y que se quedaba, o sea, él notaba que como que lo había pisado con las ruedas, ¿no? Ah. Y nada, que al final pues bajó, miró para un lado, para otro, y que no había ocurrido nada. En el libro comento un caso que viene a colación con el que acabas de contar tú, y es que por evitar precisamente ese atropello, una persona en las cercanías de la Valmoral de la Mata, pues se fue contra un árbol. y lo que dijo es que no pudo evitar golpear contra el árbol porque la maniobra fue instintiva, es decir, el tío surgió de golpe flotando sobre la carretera, medía 2.5 metros y llevaba una capucha, iba vestido como un monje, y se le metió encima del coche, giró el volante y se dio contra un árbol. Claro, esos son casos que son difíciles de creer, ¿no? Pero que después, cuando te encuentras tantos testimonios que no se conocen de nada y que te cuentan cosas tan similares, al final... Es que, claro, el fenómeno está ahí. Otra cosa es que no sepamos darle la explicación o el origen. Claro. De dónde procede esto, ¿no? ¿Algún día se sabrá? Pues seguramente. Por eso yo a mucha gente digo, oye, no vamos a decir que no pasa esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a ser pacientes. Vamos a esperar, porque a lo mejor dentro de 20, 30 o 40 años, igual nosotros no lo veremos, posiblemente no, pues la ciencia ha encontrado una explicación a este tipo de fenomenología. Y es mejor esperar y escuchar esa explicación, que puede ser plausible y demostrable, que no decir alegremente hoy no, eso no existe, y que dentro, a lo mejor vamos a poner solo 5 años, te tengas que agachar la cabeza y callar la boca, ¿no? Como ocurrió tantas y tantas veces. Pues sí, la historia está llena precisamente de esas agachadas de cabeza y de cerrada de boca. Y de meteduras de pata. Hasta el francajo, sí. Sí, sí. Esto es como el fenómeno ovni, ¿no? No existe, no existe hasta que de repente se ve algo. Claro, es cuestión de esperar. Vamos a seguir esperando, hay que ser pacientes, ¿no? Claro, porque a veces tienen una explicación que nosotros desconocemos, pero que es muy sencilla a lo mejor, ¿no? Claro, pues la ciencia encuentra precisamente el origen de este tipo de fenomenología, ya sea fenomenología ovni o apariciones marianas o todo esto otro que es tan sumamente anómalo. Claro. Pero posiblemente pueda tener una explicación, algún día podría dárselo. Tú, en todo, bueno, todo, tú llevas muchísimos años, ¿no? Yo en este libro tengo 10 años, o sea, una década de investigación, pero tú llevas muchos más años, ¿no?, de investigación. Sí, muchos de los casos que he recopilado en este libro proceden, algunos llevan, los tengo archivados desde hace más de 30 o 40 años. Uh-huh. Bueno. Otros son muy recientes, evidentemente. ¿Y qué...? ¿Este fenómeno ocurre más ahora, igual, más ocurría más antes? No, ocurre siempre y en cualquier lugar. Da lo mismo donde te encuentres, en Nueva Zelanda, en Colombia, en España, en Rumanía, da lo mismo. El fenómeno está ahí, es aleatorio, es lo que entiendo yo, vamos. Y sí. No es que se produjera más antes o se esté produciendo más ahora. Lo que ocurre es que lo que se produce ahora, algunos casos nos llegan y otros no. Claro. Porque la gente tiene miedo a hablar y más de este tipo de fenómenos, se los callan. Pero en cuanto a apariciones de familiares, por poner un ejemplo solo, o la de ver seres en carretera, estoy por apostar que más del 70% de la población ha tenido encuentros de algún tipo de eso. Alguno. Y el que diga lo contrario miente. Y que muchas veces... Lo que pasa es que no lo cuentan, evidentemente, claro. ¿Cómo van a contar algo así? Y que muchas veces también no eres consciente, ¿no?, de que acabas de ser testigo de una experiencia de estas. Claro, claro. Y más cuando viajas solo. La gran suerte que hay en muchos de los testimonios es que no viajaban solos, viajaba más gente, 2, 3 personas, y las 3 o 4 personas que estaban vieron lo mismo. Eso es muy importante para el testigo que te lo está contando, porque puedes contrastar con los otros testigos que iban en el vehículo o que iban caminando. No siempre tiene que ser en un vehículo. Y cuando ocurre que, por ejemplo, no hace mucho también, me llegó de una persona que en el salón de su casa se encontraba una niña, ¿no? Una niña vestida de comunión, sentadita, y que cuando la vio llegar se levantó como queriendo escapar, pero se daba cuenta de que la estaba viendo, ¿no? En este caso, esta chica ya fue testigo de varias cosas, y una de ellas, yo soy testigo directo de que acertó totalmente lo que ella estaba viendo, ¿no? Ella miraba a una persona enferma en el salón de su casa. Y ella me decía, ¿no?, es que a mí me da la sensación de que es un familiar mío, pero bueno, él no vive aquí, y de repente, a los 2 días, fallece de un cáncer terminal, ¿no? Entonces, claro, no lo sabía nadie, ni siquiera lo sabía él. Claro, ese tipo, digamos, de premonición, es como algo que te está... Tienes una sensación, siempre se le llama así, tengo una corazonada, tengo una sensación de algo, y te lo explicas, el algo, ¿no? Y normalmente es una interrelación total entre la persona que está a cierta distancia, se encuentra enferma y que a lo mejor no ha contactado con esta otra persona durante muchísimos años o mucho tiempo, y de repente esta persona empieza a percibir algo de esa persona, y esa conexión exactamente no vamos a llamar de telepática, no sabemos lo que es. Es lo que la ciencia algún día nos dirá, esto se produce por esta, de esta manera, de esta forma, demostrable, por supuesto. Uh-huh. Eso todo tiene que ser demostrable. Hoy lo que hacemos sobre todo esto son conjeturas e hipótesis, unos a favor, otros en contra. Pero aquí no hace falta eso, es seguir recopilando casos, contrastarlos, son muy interesantes. Y por supuesto no decir que la persona alucina, sino comparar unos con otros, darse, y que la persona que ha sido testigo de un fenómeno de este tipo sepa que no está sola, que es que hay millones de personas en todo el mundo que han visto cosas similares. Claro. Bueno, nosotros de momento vamos a invitar a todos a que nos escriban al 665-821023 y que nos cuenten ahí pues sus experiencias, ¿no? Y oye, que no están solos, ¿no? Que muchas veces tampoco las cuentan porque dices tú, bueno, yo si llego ahora y le cuento esto a mis amigos, me echan del grupo, me hacen el vacío. Entonces no lo cuentas por eso, por miedo. Por miedo y por temor al cachondeo, claro. Que claro, claro, es que muchas veces es eso, claro, eso es lo importante. Bueno, Marcelino, ya para poner punto y final, bueno, estarás más noches con nosotros. Siempre, sabes que siempre que te sea necesario, pues allá estamos. Claro, claro que sí, tú eres súper necesario. Mira, yo en este libro tengo una firma tuya que pone a mi fan número uno. Lo pones así. Y es la verdad, me considero tu fan número uno. Marcelino, ¿tú crees que la evidencia, que es la encuesta que dejamos en nuestras redes sociales, la evidencia es un don o una maldición? El poder ver lo que otros no ven. Pues mira, no, yo no creo que sea una maldición, sino quién envía esa maldición, ni creo que sea un don, porque habría que preguntarse quién dio ese don. Simplemente es una facultad o una cualidad que tiene una persona. Uh-huh. No podemos decir tampoco que un pintor tenga un don o una maldición porque pinta. Claro. O sea, yo no pinto como Velázquez, ni tengo la más remota idea de pintar. Pero yo no puedo decir por eso que Velázquez pues estaba maldito, que alguien tenía la maldición de pintar o cosas por el estilo, o que no pintaba, que se lo hacía otra persona. Claro. Bueno, yo... Yo no creo que sea una maldición ni un don. Simplemente es una cualidad que tiene una persona que otras no la tienen. Y oye, pues el que no la tiene, pues allá él. Es una suerte, ¿no? Por un lado sí, por otro, bueno, si te advirtiese de algo positivo, si te sirviese como algo positivo el tener una cierta cualidad de este tipo, bienvenida sea, ¿no? Claro que sí. Pero parece que todo está siempre enfocado un poco a la connotación maligna, que todo es negativo, todo es para meter miedo. Quizás este tipo de fenómenos no traten ni de ayudar, ni de perjudicar, ni de meter miedo. Simplemente son neutros, suceden, punto. Nosotros o nuestro inconsciente los resume y los admite como algo temeroso. Claro, es algo que desconocemos y nos da miedo. Claro, evidentemente. Como todo lo que desconocemos. Bueno, pues Marcelino, para todos los que quieran leer un libro recomendado, Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Cidonia, formas de contacto contigo. Pues el correo electrónico, de la propia editorial. Vale, pues por el correo electrónico se pueden poner en contacto contigo. Y ya sabéis, de Ediciones Cidonia, Más allá de lo sobrenatural, el último libro escrito de momento, porque yo sé que seguramente ya andas por ahí haciendo alguna otra cosa. De momento. Ando en otras cosas, pero bueno, de momento no. Bueno, yo no me voy a chivar, pero sí que de momento ahí, Más allá de lo sobrenatural, que es un libro que ya te digo, yo siempre, mira, de verdad, siempre voy pasando las hojas y voy diciendo, bueno, hoy voy a leer este. Y lo repito una y otra vez porque me gustan los casos, cómo están narrados, cómo son y sobre todo de muchos de ellos que son de muy cerca de donde estoy yo ahora aquí y de donde pues está mi casa. Bueno, pues espero que al menos alguno te deje dormir. Sí, no, alguno me dio que pensar. Dormir duermo porque yo cuando me quedo dormido soy como un tronco, pero me dio que pensar. Marcelino, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, Eduardo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Las 12:45, una hora menos en Canarias, continuamos aquí en la Cuarta Esfera. Hace un día maravilloso. Mi niño se relaja tan pronto respiramos aire puro. Yo también. Necesito caminar. Intento desconectar lo máximo posible. Pero cuando veo la carita de mi pequeño, con esa marca, no puedo evitar pensar en todo lo que nos sucede desde hace 2 meses. Pasamos la tarde con algunos vecinos, a los que no les puedo contar nada de lo que me ocurre, pero que me ayudan en cierto modo a evadirme. Cae la noche y no nos queda otra que volver a casa. Todas las noches confío en que será la noche en que todo se acabe, en que ya nada volverá a pasar, en que dormiremos tranquilos y lo olvidaré todo. Ojalá permaneciese así de tranquila la casa durante las próximas horas. Mi niño está tranquilo, yo estoy tranquila. Va a ser mejor que nos acostemos cuanto antes. Me lo llevo directo a la habitación. Subo las escaleras. Atravieso el pasillo y la puerta de mi habitación está cerrada. No consigo abrirla. Pero si no tiene cerradura, ni llave, ni nada. Sigo forcejeando, pero nada. Empiezo a ponerme nerviosa y a darle patadas. No consigo nada. Me rindo. Paro de golpearla y tranquilizo a mi bebé. Tranquilo. Bueno, seguro que ahora se abre. Ha tenido que ser una tontería. No solo la puerta no se abre. Oigo ruido dentro de la habitación. Y entonces decido marcharme. Atravieso el pasillo, bajo las escaleras y salgo. A ver dónde dormimos ahora. Pasearé un poco a ver si se calma. Participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023. Tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. Tienes un don. No es un don, es una maldición. Bueno, y después de escuchar la segunda parte del relato de Chus Nartallo y en espera de su desenlace, damos comienzo a la sección de opinión con una pregunta que os hemos dejado en nuestras redes sociales y en la que habéis participado, la verdad, muchísimas personas. Me he quedado sorprendido, ¿no? La evidencia, ¿don o maldición? Para hablarnos de ello y para acompañarnos con vuestros comentarios, vuestras opiniones, nos acompañan Gema López desde Madrid. Buenas noches, Gema. Eduardo, y buenas noches a todos. Y Ana Corcuera desde Valencia. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Hola a todos. Bueno, pues esto, yo creo que vamos a empezar haciendo la pregunta a Gema. Gema, la evidencia, ¿crees que es un don o una maldición? Bueno, pues como decía Marcelino, no se puede tomar como maldición, porque no podemos darle una connotación negativa, pero yo creo que es algo muy difícil de llevar, por lo menos si no tienes unas nociones o un conocimiento de lo que está pasando, de lo que te ocurre. Yo creo que todos nacemos con unas capacidades mentales que van más allá de lo que nosotros normalmente sepamos. Desde pequeños somos más receptivos a muchas cosas. Lo que pasa es que luego, con el paso de los años, eso se va perdiendo. Sin embargo, algunas personas pues ese tipo de percepción la van afinando y van captando más mensajes de este tipo. ya pueden ser visuales o auditivos. Yo, por ejemplo, como contaba en un programa anterior, oía voces que no pertenecían a mi familia. Y te asustas muchísimo porque no comprendes lo que está ocurriendo. Maldición o don, en algunos casos puede ser una faena. Porque saber cosas que van a ocurrir, ver cosas que van a pasar, o ver a personas que han fallecido, realmente si no lo asimilas bien, si no sabes analizarlo, te puede traumatizar muchísimo y te puede provocar serios problemas. Como comentabais antes, te cuelgan el cartel de visionario o incluso, como dicen algunos de nuestros oyentes en el grupo de Facebook, te llevan a un psicólogo, te diagnostican cualquier enfermedad psiquiátrica, cualquier enfermedad mental y te atiborran a pastillas. Es que depende, yo creo, que de cómo lo enfoquemos. Si se puede ayudar a alguien con ese don y sirve para algo bueno, algo que podamos hacer bien, me parece genial. Pero si la persona que lo padece no sabe lo que le está pasando o no tiene una ayuda de alguien que le explique lo que le está pasando, realmente lo llegas a pasar mal. Bueno, pero sí que no es malo que una persona, por ejemplo, que cree o sufre esto, pues pida la opinión de un profesional, ¿no? De un psicólogo, de un psiquiatra. Por supuesto. No, porque por supuesto. Hay que descartarlo todo, ¿no? También, exactamente, oye, que muchas veces, pues yo qué sé, la mente es prodigiosa, ¿no? Exactamente, es que muchas veces crea mucha confusión, porque una persona que padece ese tipo de experiencias, inmediatamente pues te vas al médico porque dices, a ver, ¿me está pasando algo o son imaginaciones mías? Y si es en el caso, por ejemplo, de un niño, pues los padres tenemos que estar muy pendientes de ver lo que nuestros hijos nos está contando. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia con mis hijas que, a ver, según me explicaron, es una cosa que tenemos en la familia, una capacidad, y mis hijas algunas veces me han comentado pues cosas que ellas han visto o cosas que ellas han oído. Yo siempre he intentado quitarle importancia, que no estén pendientes de lo que ven o de lo que oyen, que ellas sigan con su vida normal, porque, bueno, a ver, yo dentro de lo que yo sé, les he podido explicar, pues habéis podido oír esto o habéis podido ver esto, pero vosotras tranquilas, no hagáis caso, no os asustéis, porque realmente no os va a hacer ningún daño. Claro, tampoco hay que obsesionarse. Ana, tú... Exacto. Ana, tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Que es un don, una maldición? Vamos a ver. Marcelino ha dicho es una cualidad, y está bien dicho, pero... ¿Es un don o es una maldición? Vamos a decir, ¿se vive como un don o se vive como una maldición? Y así afinamos y definimos mejor. Se vive como un don, yo creo que es un poco de todo. Cuando uno tiene esta cualidad, esta habilidad, esta capacidad, por un lado se vive positivo cuando puedes ayudar, pero por otro lado se vive muy mal cuando no puedes decir lo que estás viendo y cuando lo que estás viendo sabes que puede acabar en algo malo. Hay muchos casos, a ver, que lo que pasa es que yo no puedo hablar por otros, yo voy a hablar por los que han estado cerca de mí, los videntes que han estado cerca de mí, los casos que yo he visto en directo. Entonces, cuando ves una enfermedad que sabes que va a llegar, que todavía no está, y que es una enfermedad seria, tú no le puedes decir a una persona, te espera un cáncer en 3 meses, porque todos sabemos que hay un factor psicológico muy importante en la generación de algunas enfermedades, ¿no? Entonces basta que se lo digas a alguien para que esa persona se obsesione y a lo mejor acelere el proceso o lo genere, o si ya está, cuando realmente se lo diagnostican, puede pensar que tu capacidad no es solo verlo, sino además provocárselo. Uh-huh. Y eso es un desastre. Eso es un desastre. No hay, vamos, en ese aspecto se vive como una maldición. Si tú ves que alguien puede tener un accidente y esa persona no cree la evidencia y se lo avisas y pasa de ti y tiene el accidente, luego a ti te da algo. Yo tengo una amiga que se pasó una noche desesperada llamando a todos sus contactos porque sabía que uno de ellos se iba a suicidar y no sabía cuál era. Y no se suicidó esa noche, se suicidó la noche siguiente. Claro, pero mientras tanto, a lo mejor puedes llegar a sentir un poquito de culpabilidad, ¿no? Ella se sentía muy mal, porque era uno de los de las personas que acudía a su consulta, era muy amiga mía, y sabía que alguien se iba a quitar la vida, pero como no los videntes no son dioses, pues tampoco supo quién y tampoco podía salvarle la vida. Si lo suyo era morirse, se iba a morir. Como con los accidentes, si en un accidente va a haber un fallecimiento, por más que el vidente sepa, diga o haga, el fallecimiento va a llegar. Claro. Porque no, ahí claro. Sí que no hay vuelta. Entonces, saber todo ese tipo de cosas es realmente saberlas antes de lo que toca. No es, y saber mucho más de lo que toca. Mira, tenemos un oyente que él me escribió en privado ya hace tiempo y me contaba que él veía y sabía por adelantado las grandes catástrofes del mundo. Y me empezó a relatar cosas. Pobre hombre, es que sufre una barbaridad, sufre muchísimo más que todos nosotros. Claro, pero en este caso, a él le llegaban el aviso, ¿no? Digamos, un aviso de lo que iba a ocurrir, de alguna catástrofe. Él sabía que de repente en la costa de Asia, en la zona sur, no sé qué, iba a morir una barbaridad de gente y sabía que había agua por medio y estuvo el tsunami. Sabía que en Estados Unidos, también en la costa este, iba a haber algo que iba a provocar una barbaridad de muertos. Sabía más o menos la época, sabía, bueno, muchísimos videntes supieron, vieron una parte del 11S, de alguna manera. Pero bueno, en este caso podría ser una premonición, ¿no? Más bien que un, no sé. ¿Qué diferencia hay? Bueno, sí, diferencia no hay mucha, ¿no? Pero el vidente pues puede ver algo más, ¿no? Que una premonición. Yo entiendo videncia como, o sea, que un vidente, por lo que yo entiendo, que un vidente puede ver algo más que una premonición. Es decir, un vidente pues se puede encontrar con un espíritu, con un alma, con un ser querido, con un amigo, por ejemplo. Y la premonición pues es algo que va a suceder. O sea, yo creo que es así, Si me equivoco, me lo decís. Bien, sí, como quieras, sí, también se ven espíritus, también se ven cosas, y premonición puede tener más gente, pero yo en este caso sí que te estaba diciendo, porque he coincidido desde el 11S hasta aquí, bueno, tiempos más recientes, ¿no? más cerca del 11S, pero posterior a ello, con bastantes videntes que me dijeron, yo no quise decir nada, pero yo esto sabía que iba a pasar. Pero es que entonces, eso es... Digo yo lo veo así, Yo quiero ser un poco el diablo aquí. Sí, sí. Eso es como si yo te digo, como por ejemplo, ¿no? Cuando te juegas, yo qué sé, una primitiva o una lotería y dices, ¿ves? Yo sabía que iba a tocar el otro número. Lo que pasa es que, mira, compré este porque... O sea, no, a mí dímelo antes de que ocurra. Y dame detalles y entonces yo me lo creo. Que bueno, aquí no estamos juzgando, ¿no? Si el don es real, ¿no? Es que yo ya sé. Yo ya sé que ellos ven, hay detalles de sobra, hay suficientes pruebas. Yo ya sé que son videntes, yo ya lo tengo acreditado. Pero cuando me cuentan, he vivido con anterioridad a este suceso todo el dolor que va a haber en ese momento, todo el horror que va a haber aquí. He vivido, simplemente una persona que ha venido a mi casa, que me ha preguntado y sé que le va a pasar algo terrible. Y si se lo digo es peor. No voy a facilitar nada. No le voy a ayudar. No va a poder ponerse a salvo, o sí, a veces. Claro. Pero y es más fácil, creo yo, conectar con el dolor, con la enfermedad, porque a la gente no le importa que veas su dolor y su enfermedad, esperando que le puedas ayudar. Pero ¿hasta qué punto tú tienes derecho a decírselo y sin embargo lo estás viviendo Y eso se vive muy mal. Claro, claro, eso es obvio, ¿no? Eso, o sea, tú lo estás viviendo y no sé, tienes que sufrirlo, ¿no? Yo no me imagino una persona que esté viendo a lo mejor que, el, no sé, un ser querido, cualquiera, un amigo, lo que sea, o su animal, pues que se vaya a morir y que tú estés viéndolo ya 4 meses antes, ¿no? O 3 días antes. Que lo sepa él, que lo sepa el resto de la familia y sabes que no tiene solución y... Claro, eso es trágico, vamos, ¿para qué? Claro. Quieres esa cualidad, ¿no? Que lo único que te hace es anticiparte y darte más dolor. Las alegrías, bueno, las buenas noticias también dan alegría, pero son más efímeras, por lo menos las cosas que yo he visto son más... El dolor pesa más dentro del cuerpo. Y en cuanto a evidencia de fantasmas, de seres, yo qué sé, bueno, pues depende de cada uno, de su carácter, el cómo los lleve. Si uno tiene mucho miedo a cualquier idea de cualquier aparición, pues cuando se le aparezca, le puede dar un infarto. Y si, con la cualidad de la evidencia, ¿no? Con el don de la evidencia. Y si, no sé, si tiene más costumbres, si los ha visto con otro enfoque, si ya tiene más experiencia, pues llega un momento en que, no, bueno, ahí hay uno más. Pues vamos a subir un poquito la música y vamos a empezar a hablar de los comentarios y de las opiniones de todos. Bueno, ya sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios en el 665-821023, como han hecho, por ejemplo, ahora desde Tarragona. Lo tengo que decir, enhorabuena por el programa, es interesante. Saludos para todos desde Tarragona y en especial a Gema López. Bueno, pues un saludo que no nos pone el nombre, pero un saludo para ti también. Y vamos a ver lo que nos decís vosotros en los muros de Facebook. Karina Raquel, yo creo que es un don, pero también pienso que no es fácil vivir con él porque para las personas que lo tienen supone, entre otras cosas, un gran desgaste de energía y emocional. Isabel López López, es un don, aunque a veces lo vives como una maldición. Chopmin Urrecho Rivas, es un regalo que te brindan para poder ayudar a los demás mientras vivas. María Fernández, creo que pueden ser ambas cosas. Si sabes llevarla, es un gran don, pero si no la controlas, puede ser un poco terrible. Sandra Estevez nos dice, creo que ambas cosas. Pepe Desastre, es una facultad, una herramienta, imagino que dependerá de la salud mental y del momento del vidente. Akal Harprem, es un don difícil de manejar si no tienes a alguien que te guíe, que te diga. Lo digo por propia experiencia, aquí me lié. Bueno, vosotros, Ana y Gema, ir anotando las contestaciones o las opiniones de nuestros oyentes, porque yo os voy a preguntar y si queréis comentar alguna, ¿no? Aquí la mayoría de todos dicen que es un don. Yo creo que es lo que estamos juzgando, ¿no? Si es un don o una maldición. Sí, yo creo que todas las opiniones tienen razón, porque realmente coincidimos en... A ver, si es un don, si puedes ayudar a alguien, o un don si lo sabes llevar, y puede ser insoportable si no lo sabes controlar. Quiero dar un apunte, que yo creo que todo el mundo tenemos un poquito de ese don, o un poquito de esa facultad. Todo el mundo hemos tenido alguna premonición, o un sueño premonitorio. Lo que pasa es que, bueno, personas que lo desarrollan más. Cuando tú tienes un sueño premonitorio y ves algo que va a pasar malo, fíjate lo mal que se pasa, que te levantas con una angustia terrible. Pues imaginaos una persona que lo ve continuamente. Claro, a ver, eso sí, eso es cierto, ¿no? O sea, cuando tú ves algo continuamente y muchas veces más, ves más de lo que quisieras ver, porque claro, todo el mundo también, ¿no? Ve ese don, vamos a llamarle don, o esa capacidad, como una ventaja, ¿no? A veces es una desventaja. O sea, no es que vayas a ver el número de la lotería que va a tocar mañana, sino que estás viendo un poco de todo, ¿no? Menos el número de la lotería, si no todos los videntes serían multimillonarios y aquí vamos. Estaríamos. Exactamente. Yo mismo no tendría que trabajar en la vida porque sabría qué números tenían que apostar. Es como decía Ana, saber muchas veces más de lo que debas saber puede causarte un gran desequilibrio. Claro, hay que entrenar mucho ese don o esa cualidad para llevarla a un terreno compatible con la vida normal. Claro, y es un poco, Ana, lo que nos comentaban por aquí, a ver si es, vamos a ver, Karina Raquel, por ejemplo, nos lo decía, ¿no? Que nos decía que si no sabes controlarlo, que, bueno, casi todos nos decían lo mismo, ¿no? Si no sabes controlarlo, es como un arma de doble filo, ¿no? Tienes que depende saber. De la edad, si de niño no sabes controlarlo, te puedes volver loco, porque te saca de tus límites. Claro. Es decir, si cuando nos están educando, nos están poniendo límites a todo, esto es bueno, esto es malo, esto existe, esto no existe, la luz, la oscuridad, no sé qué, y tu mente está viendo más allá de lo que todo el mundo ve, ¿cómo vas a saber? Nadie te entiende y nadie sabe lo que tú estás viendo cuando te están diciendo, no, por Dios, eso no existe, cariño. ¿Cómo que no existe si está delante de mí? O cómo, si yo sé que tú estás enfermo, ¿cómo tú no sabes que yo estoy enfermo? Claro. Por ejemplo, ¿no? El niño vidente. Y luego cuando crece puede pasar de todo. Puede pasar simplemente que en el cambio de la edad se olvide de todo y ya no vuelva a tener nada más, se cierre con la llegada de la adolescencia, pero por todo el desarrollo hormonal, evolutivo y todo lo que hay, o puede ser que se abra todavía más en cuanto a lo energético, en cuanto a la visión, y lo que haga sea aislarse del mundo, porque se convierta en un niño tan extraño que no quiera decir nada más. Y que eso es algo que ocurre, ¿no?, a menudo en muchas claro, personas. Claro, ¿qué pasa? Fíjate, que hasta Paulo Coelho contaba que a él lo metieron en un psiquiátrico. Claro. En dos ocasiones, su familia, porque no lo entendían. Sí, porque todo lo que vemos diferente parece que es pecado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los comentarios. Es que tengo ganas de leer los máximos posibles en el tiempo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, María Aminta Aguirre nos dice: yo soy medium vidente y creo y no creo que sea una maldición. Tal vez interrumpe en algunas ocasiones y no te deja concentrarte, pero solo es solo debes buscar ayuda, me imagino que es lo que quiere poner. Según ella y en su opinión, Dios la manda para ayudar a los demás. No considero que sea una maldición. MCMR nos dice: todos tenemos esa capacidad, depende de la persona y el nivel vibratorio. María Isabel Florido: es un don, aunque creo que las personas que lo tienen sufren mucho, ya que vivimos en una sociedad que niega lo que no comprende. Mira, un poquito, Ana, lo que decíamos, ¿no? Que tienen que entenderte y tienen que ayudarte y no aislarte, ¿no?, por ser diferente. Carlos Gallego Muñoz, que nos dice que cree que es un don si se usa para ayudar, no para lucrarse. Maite Medina: para mí es un don, aunque mucha gente dice que lo tenemos todos, aunque sin despertar. Pero es un don un poco con maldición, porque a mí no me gustaría ver el futuro de nadie, y menos el mío. Debe ser muy duro ver que a alguien le va a pasar algo y tener que contarlo o callar. María Jesús Molina, una antigua compañera de nuestro equipo, mira, saludos a ella, y dice: en mi opinión es un don, ya que la persona que lo posea lo convierta en maldición, me imagino, a no ser que la persona, me imagino que querrá decir eso, ¿no?, a no ser que la persona que lo tenga lo convierta en maldición. A veces las creencias y o influencias no son buenas consejeras. Y Berta Echevarri dice: don si sabes gestionarla, sino una maldición que te puede destruir. Comentarios que siguen llegando, comentarios de todos los oyentes. Podéis dejarnos también los comentarios, aparte de en Facebook y en Twitter, en el WhatsApp 665-821023, 665-821023. Bueno, algo ya para ir finalizando, Gema, sobre este tema, a ver, ¿qué nos puedes decir? Pues solamente decir de mi experiencia que cuando a alguien le pase alguna experiencia de este tipo, que pida opinión, que a gente que tiene de confianza que lo cuente, porque si te lo guardas te hace más daño. porque la, tú sigues con la misma confusión y no vas a saber nunca si lo que has visto puede ser o es posible o va a ser simplemente una imaginación tuya. Y en cuanto a casos de niños, pues a los padres, yo por ejemplo como madre, pues siempre buscar ayuda. Lo primero, ayuda médica y psicológica. Y luego pues algún buen especialista que pueda orientar a ese crío a canalizar esa facultad. Bueno, yo creo que es en el caso de niños y adultos, ¿no? Muchas veces no los niños son los únicos que pueden ver cosas y que se pueden equivocar, ¿no? Los que necesitamos un psicólogo a lo mejor somos muchos, ¿no? Pues yo creo que estamos todos de psicólogos porque claro. Así están las consultas, que tienen las listas de citas llenas. No, tal cual está el mundo, todavía faltan muchos por ir, ¿no? Yo creo que deberíamos ir todos por lo menos 3 veces al año. Y Ana, ya para poner punto y final, aunque tú no te vas a ir, tú te vas a quedar aquí conmigo, que ahora viene un tema que, bueno, con un testimonio muy grande. Para finalizar esto. Para finalizar, nos ha quedado un tipo de opinión que no tiene nada que ver, que son los que dicen que es un timo. César Manuel Pérez Aparicio nos escribe en Facebook y nos dice, es un timo, directamente, no dice nada más. Y estoy de acuerdo con él. Hay veces, si él se refiere al clásico echador de cartas que al que llamas por teléfono o que sale en televisión o que vas a su consulta y sabe cómo hacerlo, puede ser un grandísimo timador. Entonces, dar con un vidente de verdad, a lo mejor él no ha tenido la ocasión o ni lo ha probado y por lo que ve, pues simplemente no cree en ello. Y que no todos los videntes están en televisión o están consulta. Diciéndole a todo el mundo, oye, llámame a mí que yo te voy a hacer aquí, vamos, voy a hablar con tus seres queridos, voy a hacer lo que tú quieras. No. No. Es algo que... estamos hablando del don, ¿no? Que mucha gente lo tiene escondido y posiblemente, creo que lo decía antes Gema, ¿no? Que es algo con lo que nacemos y que a lo mejor pues lo perdemos precisamente por algo que tú decías, ¿no? La manera de hacernos olvidar lo que algún día fuimos capaces de ver, ¿no? O de hacer. A lo mejor es una capacidad mental que tenemos y una gran suerte, ¿no? Vamos a poner punto y final al tema de esta noche, al la sección de opinión de esta noche, pero antes quiero daros las gracias a todos porque la verdad me habéis dejado sorprendidos con la cantidad de comentarios y con la cantidad de votos que nos habéis dejado ahí en nuestras redes sociales. Bueno, por unanimidad el ganador de esta noche es el que es un don, la videncia. Y vamos a finalizar con algunos de vuestros comentarios, como por ejemplo Paco Muñoz, que nos dice, es un don y todos venimos a esta vida con dones y talentos. Otra cosa es que los desarrollemos, pues al olvidar que somos realmente, nos dejamos llevar por la vida. Ningún don es mejor que otro, es nuestra mente la que los divide y clasifica como mejores y peores. Carlos Saavedra nos dice, es un don evolutivo que debe manejarse con sabiduría y amor por los demás. Isabel Longarela nos dice, tendría que tenerlo para saber si es un don o no. Los de Yavid no valen, ¿verdad? No, los de Yavid no es una evidencia. Ana Pacheco, por ejemplo, dice, para mí es un don que tienen las personas sensitivas y también creo que naces con ese don. Grisel Laureano, puede definirse de ambas maneras, según el que lo tenga y cómo lo maneje. Personalmente pienso que es un don, pero sí me gustaría un Bruce Willis que me indique cómo manejarlo. Alma Fuerte nos dice un don porque se puede ayudar. Y Julia del Olmo nos dice una maldición porque saber lo que le va a pasar a la gente y sentirse en la obligación de contárselo, avisarles, si ves un peligro, debe ser complicado. Esto es relativo. En unas ocasiones un don y en otras una maldición. Bueno, Gema López, te tengo que despedir aquí. Sí. Pero la próxima semana estás con nosotros. Ahí estaré. La próxima semana nos oímos. Buenas noches. Buenas noches. Y tú, Ana, lo dicho, vamos a escuchar el desenlace del relato de esta noche y nos ponemos ya con el tema que viene a continuación. Paso por delante de una casa vecina. Escucho una voz. No os habéis librado, ¿no? Una señora mayor está en su jardín. Parece que me habla. Camino hacia donde ella está. Sigue hablando. Me refiero a ellos. Os molestan, ¿verdad? Os hacen la vida imposible. Tardo en asimilar lo que me dice. ¿Qué es lo que sabe?, le pregunto. Fue hace 3 años. Era una familia encantadora. Llevaban en esa casa toda la vida. Pero un día recibieron la fatal noticia de que serían desahuciados. Fue lo peor que les pudo pasar. Se volvieron locos. Y en alguna ocasión me aseguraron que harían lo posible, ya fuese vivos o muertos, por recuperar la casa. Hace 5 meses que me enteré de que murió el último miembro de la familia. Y fue justo hace 5 meses cuando empezaron a pasar cosas raras en esa vivienda. La pareja que vivió ahí antes que tú duró solo 1 mes y estuvo vacía hasta que vosotros llegasteis. No debería estar contándote esto. Sé que son peligrosos, pero te veo con tu bebé y no puedo permitir que no sepáis la verdad. Huid, huid cuanto antes. Mi amable vecina me invita a dormir en su casa. No puedo negarme por el bien de mi pequeño. Necesito que duerma bajo un techo. Le prometo que al día siguiente nos iremos de allí. Me iré sin nada. No pienso volver a entrar en esa casa. Por primera vez, dormimos fenomenal. Estoy despejada, con fuerzas y animada para marcharme. Pronto todo esto se quedará en una anécdota. Ya estamos preparados para marchar. Voy a despedirme de nuestra amable anfitriona. Recorro toda la casa hasta que me atrevo a entrar en su habitación. Sigue acostada. Trato de despertarla para despedirme y darle las gracias. Me fijo detenidamente. Está muerta. Alguien la ha estrangulado. Todavía tiene las marcas. No puedo hacer otra cosa que marcharme con mi bebé. Me voy corriendo. Llamo a la policía cuando ya estamos montados en un taxi. Participa en La Cuarta Esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023. ¿Cómo te llamas? Yo Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son 6. Me dan miedo porque están alrededor de mi cama. Me toca el pelo, me molesta. Cuando llegó, estaba como bailando, era muy pequeñita. Está muerta. Y continuamos, riguroso directo, 1:20 de la madrugada del sábado ya. Día 22 de septiembre, ya estamos casi en otoño por esta zona del mundo. Y esta noche vamos a hablar con una persona que nos va a acompañar, pero antes de todo ello os voy a comentar algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de los amigos invisibles? ¿Cuántas veces hemos hablado de ellos en este programa, en muchos otros programas? La voz que acabáis de escuchar no corresponde a ninguna película, a ninguna obra de teatro, a ninguna dramatización nuestra. Es un fragmento real de la charla que hemos mantenido con María, una niña que reside en el sur de España y que ha tenido la valentía de contarnos su experiencia. Como la franja horaria en la que se emite La Cuarta Esfera no es la más indicada para una niña, hemos recogido de esa charla algunos de los cortes que nos dan a entender perfectamente lo que esta niña está viviendo. Ana, un testimonio que nos provoca muchas dudas, pero que a la vez nos demuestra una vez más que ocurren este tipo de cosas. Un testimonio que, bueno, pone los pelos de punta, porque la niña lo vive como lo vive con una realidad total. Para ella, los seres que le rodean son como su familia, bueno, no son como su familia, los ve igual que ve a su familia o igual que ve a sus compañeras de colegio. Y además de eso, como dice en ese primer corte que hemos oído, están muertos. Claro, y ella es consciente de que están muertos. Claro, lo sabe. Claro. Y le da miedo. Bueno, como decía, no es una hora, ¿no?, para que una niña esté en directo con nosotros, pero sí que tenemos a su padre al otro lado del teléfono. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Diego, gracias por confiar en nosotros, porque es un tema muy delicado. Y bueno, te quiero dar, en nombre de todo el equipo, en mi nombre, en nombre de La Cuarta Esfera, las gracias por esa valentía, ¿no? Esa valentía que mostró tu hija y esa valentía que estás mostrando tú. Pues agradeceros la oportunidad que me dais. Y bueno, cuando yo le comenté a mi hija la posibilidad de que podíamos hacer público un poco lo que le pasaba, ¿no?, porque yo intento de tranquilizarla, de que vea esto como algo no normal, pero que no puede llevarla a una alarma constante, ¿no?, de que le pasa algo que ella desde luego no desea. Y bueno, cuando le comenté que existiera posibilidad de hablar en una radio y exponer esta cosa, me dijo: pero papá, quien quiere hablar soy yo. Esa fue la contestación de la niña. Entonces, bueno, claro, accedió a esa grabación y bueno, ya las habéis oído. Bueno, la verdad es que, Ana, nosotros cuando, bueno, se ponen en contacto contigo, cuando nosotros empezamos a hablar y a hablar sobre este tema, ¿no?, y tú me lo comentas, pues tú me dices que María pues es una niña que está, vamos, que tiene todo en su sitio, ¿no?, que es una niña que parece una viejecita, ¿no?, que es súper inteligente y que es la manera de hablar de ella, la manera de expresarse, la manera con la que te lo cuenta. La niña, sí. Cuando ella va explicando lo que le pasa, ves que no, da la sensación, al menos a mí me da la sensación, de que no hay ninguna fantasía, aparte de luego otras pruebas que la niña ha dado de que no es una fantasía lo que está viviendo. Pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Ella, cuando sacas la... Bueno, he hablado con ella varias veces, porque desde que contactaron conmigo he intentado echarles una mano. Entonces, cuando sacas el tema fuera de las videncias, es una niña perfectamente normal, con sus juegos, con su alegría, con todo, y no da ningún síntoma de nada raro. Y cuando habla de las visiones que tiene, habla con temor, habla de una manera que a mí desde luego, desde el minuto uno, me convenció de que estaba viendo algo que no era normal, pero que ella está perfectamente cuerda. Claro. Bueno, Diego, ¿cuándo o cómo comienza todo esto? Es decir, de la noche a la mañana vosotros, María es una niña normal y un día te llega y te dice: oye papá, que veo esto. ¿O cómo ocurre todo? Bueno, ocurre por un motivo, digamos. Ella tiene una amiga suya, un poco menor de edad que ella, y ocurre una desgracia, esta amiga fallece. Entonces, mi hija empieza, sobre la semana o así, empieza a manifestar mucho más nerviosismo desde el que había tenido desde el momento en que se enteró del fallecimiento de su amiga. Empezó a estar mucho más alterada, a presentar problemas a la hora de dormir, no quería estar sola. Estaba siempre con una persona. Entonces, bueno, notábamos, bueno, que le pasa a la niña, que algo le está afectando demasiado, la pérdida de su amiga, y bueno, tendrá que superarlo. Uh-huh. Hasta que un día la escucho, estamos en casa, y era por la tarde, la escucho, y está gritando, la niña. Estaba asustada, estaba llorando, estaba nerviosa. ¿Qué te pasa? Estaba llorando y en ese momento no fue capaz de decirme nada. Seguimos así durante 2 semanas más, en que ella mostraba mucho nerviosismo, mucho miedo, había que acompañarla para dormir, había que acompañarla para ir al baño, había que acompañarla para todo. Uh-huh. Hasta que un día se atreve a contarlo y me dice que ella ve a su amiga que falleció. ¿Te parece si escuchamos ese corte en el que ella misma nos dice lo que está viendo o lo que ve por primera vez? Vamos a escucharlo. Sí. Se quedaba siempre conmigo. Al principio la veía un poco rara, muy nerviosa, porque era muy nerviosa. La conozco muy bien. Era muy amiga mía. No, yo no le pregunto. Me da miedo. Bueno, como vemos, ella se explica perfectamente y cuando se le preguntó, bueno, ¿y te dice algo? ¿Hablas con ella? Ella dice que le da miedo, Diego. Sí, a ella le da miedo de comunicarse con estas personas que ve. Le da miedo, prácticamente con todas. Y con ella no se comunicaba, simplemente se miraban, tal, pero no llegó a entablar una conversación, o podía haberle preguntado algo, lo que sea, pero ese caso no se dio. Ella le da miedo, vamos, no se atreve. Pero ella desde el minuto uno la reconoce como su amiga. Sí, sin ningún tipo de duda. Claro. Ana, ¿algo que añadir a esto? Yo recuerdo que una de las veces me contó que con alguno de estos seres que la rodean, que no es solo esta niña, hay más después, se comunicaba telepáticamente, como con el pensamiento, me decía. Ella no decía telepáticamente, decía, con el pensamiento, sin palabras, pero hablamos. Sí, pero eso fue posterior, sí. ¿Verdad? Eso fue posterior. Sí, posterior fueron muchas cosas, pero bueno, estamos, digamos, contando desde el principio. Desde el principio. Mm-hmm. Entonces, bueno, en esta situación, pues claro, yo ya empecé a verme en un callejón sin salida, ¿no? ¿A quién recurre? ¿A quién le cuentas estas cosas tan, tan raras, digamos? Acudimos a la consulta de un psicólogo, la vio en un par de ocasiones y es lo que comentaba Ana. La niña no aparenta, no tiene síntomas absolutamente de nada, es una niña normal. El psicólogo lo que dijo es que él no sabía lo que la niña podía o no podía ver, pero lo que había que hacer es que ella aprendiera a vivir de esa forma, aceptando lo que viera, y que aprendiera a ir al baño sola y aprendiera a dormir sola y estas circunstancias. A mí me pareció aquello acertado y fue la pista que me indicó de que, bueno, que había que ir haciendo de ella, educándola de esa forma. Tú ves eso, pero bueno, eso es una parte de ti, pero tú tienes que hacer el resto de tu vida con normalidad y no hagas tanto caso o no tengas tanto en cuenta lo que tú ves. Claro, pero en este caso, ella, vamos a ver, si se quedase solo en ver a esta amiga, pues dices tú, bueno, vale. Sí. Podríamos decir, bueno, pues es su amiga invisible, ¿no? Como muchas veces se habla. Pero claro, en este caso ella ve más personas. La cosa continúa y ya lo comento con algunos amigos, tal. Uno de ellos me pone en contacto con una mujer que también ve este tipo de cosas. esa mujer viene a casa y efectivamente comprueba y relata lo mismo que está viendo la niña. Entonces, esta mujer hizo algo ahí en la habitación, también estuvo un rato con María, y bueno, cuando esta mujer se fue, pues no había nada en su habitación. Parece que sí, que funcionó, que parece que la amiga pues había ido, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que ya, eso fue durante unas horas, al caer la tarde y tal, volvió otra vez a... María volvió otra vez a ver a su amiga, ¿no? Estábamos en el punto de partida. Y por lo visto, ya además de ver a su amiguita, miraba a otras personas, ¿no? Todavía no, eso llegó un poco más tarde. Eso llegó después. Sí, porque también, comentando con más gente y tal, también llegó a oídos de un señor, también vidente y tal, también pasó por casa y él también ofreció su ayuda, también constató que efectivamente había algo que acompañaba a María, y este señor hizo también que esa amiga se fuera, ¿no? Entonces, María, mi hija, relata, vio de entrar a una señora, agarró a su amiga de la mano y ambas salieron por la puerta. Otra vez volvió la paz, ¿no? Digamos. Pero ya no hay nadie, ya estamos tranquilos, la niña no ve nada, pues venga. Uh-huh. Bueno, en este caso, María ve entrar a una mujer que no es la vidente, digamos. Es una persona, mujer del otro lado, digamos. Del otro lado, digamos, que sí. Vamos, que se la lleva, ¿no? Que la hace cruzar a otro lugar. Eso es. ¿Y a partir de ahí es cuando se ven más cosas? A partir de ahí es cuando ya se desata el tema, digamos, en que ella empieza a ver a mucha más gente. Fue a los 10 o 15 minutos desde que todo esto pasara, que ya este señor también se marchó, y empieza a gritar otra vez María, empezó a llorar, en un llanto desesperado. La mujer que ha venido se ha quedado, la mujer que se llevó a mi amiga ha vuelto y se ha quedado donde estaba ella, y esta no me gusta. Y ahí empezó todo. Ahí empezó, digamos, a que empezaron a venir más gentes que ella no conocía. Algunas sí ha llegado a identificarlas, pues ha visto fotografías y tal, y sí. Por eso ella dice que ve muertos, porque claro, ha identificado gente que efectivamente están muertas. Que sabe ella que están muertas. Sí. Ana, María, cuando tuvimos esa charla con ella, ella nos comentaba algo, nos decía algo así como de un portal, ¿no? Decía, no, es como si se hubiera abierto una puerta, nos decía. Habíamos hablado de esa puerta, ella y yo, y ella me decía que no la veía, pero sí que una vez la había visto. Entonces sí que da la sensación de que efectivamente esto que hizo este hombre, ¿no? O esta, el segundo vidente, para ayudarle, abrió una puerta para que saliera uno, pero la puerta no se ha quedado cerrada. Y claro, entonces tiene ella ahí un trasiego de gente que va y viene, que yo le dije un día, busca una puerta de energía y ciérrala. Busca una puerta que sea como una luz, pero ella me decía, no la veo, solo la vi una vez, no la veo. Y como no la ve, claro, no puede cerrarla. Claro. Bueno, vamos a escuchar cuando nosotros, charlando con ella, le dijimos, oye, y actualmente, ahora mismo, ¿cuántas personas están ahí? Y ella nos contestó esto. Vienen como normales. Algunas veces vienen una, ahora hay otra que se ha añadido. La que me ha venido hace poco no la conozco de nada. Y la chiquitita que duerme al lado mío así muy pegado, esa tampoco. Bueno, la 1:35 de la madrugada y seguimos en riguroso directo hablando con Ana Corcuera y con Diego, padre de María, una niña que está sufriendo, pues, no sé, unas presencias, ¿no?, que no se sabe de dónde vienen. Diego, si ya estáis sorprendidos cuando ella os dice que ve a esa amiga, ya cuando os dice que ve a más personas y que están allí, eso ya tiene que ser el acabose, ¿no? Sí, bueno, ya la desesperación fue aún mayor, porque la sensación mía era esa, de que había, no sé, una puerta abierta y aquí pasaba todo, mucha gente, ¿no? Y hay algo curioso, y la mayoría de las personas que ve son mujeres o niñas. Ha visto hombres, ha visto niños también, pero la mayoría que se acercan a ella son mujeres. Ahora, esta noche seguramente, esta noche ahora pasaré por su habitación, le daré un beso y me iré a dormir, pero cada noche me cuenta que hay 4 o 5 personas a su alrededor. ¿Y tú cómo vives eso? Es decir, que tu hija te esté diciendo, mira papá, aquí hay tantas personas, y que tú no las veas, que tú no las sientas, ¿eso cómo lo puedes vivir? Porque yo no me lo imagino, ¿no? Mira, la cuestión es, para mí, muy simple. Si yo no creo a mi hija, ¿quién la puede creer? Entonces, ella es pequeña, ella me pide ayuda a mí. Claro. Y esa ayuda que ella me pide a mí, pues yo intento de pedirla a los demás también. Y mi relato de esta noche es simplemente eso. Sí. Un grito a la esperanza de poder encontrar una solución o intentar ayudar a María a que se haga fuerte, porque es lo que hablabais, ¿no? ¿Es una maldición o es una...? Yo no lo llamaría maldición, pero de ahí a que la persona que lo padece, digamos, que lo tiene, se hace con el control de su situación, pues es un camino difícil. Es un camino, y más siendo un... en este caso una niña, y ella desde luego que no lo acepta. No acepta esa situación, y por qué vienen a molestarme. Y claro, ¿y tú a eso qué le dices? No tiene respuesta. Claro, es que realmente es eso, ¿no? Es normalizar la situación, pero claro, mientras no se normaliza, todo lo que vive la niña, o bueno, en este caso es la niña, ¿no? Pero que también habrá niños, habrá de todo, ¿no? Que estén viviendo este tipo de experiencias. Mira, llega un mensaje que dice muchas gracias, de los esféricos también, chapó por la valentía de ese padre y su hija. Su historia nos anima a contar las nuestras. Yo creo que este es el objetivo, ¿no, Diego? Es animar a la gente y decir, oye, que esto existe, esto está aquí y que tenemos que hacer algo. Y como tú bien dices, ¿no? Si no le creo yo a mi hija, que me parece algo precioso lo que acabas de decir, si no le creo yo a mi hija, ¿quién le va a creer? Sí, esa es una pregunta que incluso mi mujer me lo dice. ¿Pero tú crees a la niña? Digo, es que es nuestra hija y uno puede pensar que estas cosas pueden existir o no, pero si ella te lo está diciendo y la prueba más fiel es cuando yo veo a esa niña acostada, llorando, agarrada a un peluche, agarrada a una almohada, encogida de miedo, pues yo no necesito más pruebas. No necesito más prueba porque... Claro. Lo estoy viendo. Además, hay una noche en la que se queda dormida en tu cama, ¿no? Tú estabas despierto, un duermevela. Sí, sí. Cuéntanos eso y cuéntaselo a todos, porque eso me pareció muy curioso. Sí, fue una noche en que la dejé dormir un rato, vamos, era de noche, se acostó, yo estaba leyendo y ella se acostó a mi lado. Yo dejé la lectura y me quedé también un poco así como, bueno, pensando y tal. Y bueno, ahora la llevaré en su habitación, está durmiendo plácidamente. Y sentí un golpe en mi abdomen. Miré rápidamente hacia María y ella no fue porque estaba en la misma postura que dormía, que minutos antes la había visto. Uh-huh. Y bueno, digo, este golpe, ¿esto qué es? Claro, me alarmó. A la mañana siguiente, cuando ya ella despertó, le pregunté, María, tu amiga, ¿dónde se pone cuando tú estás en mi habitación? Porque en distintas habitaciones de la casa o dependencia hay lugares concretos donde se ponen estas entidades. Y me dice, papá, pues se pone ahí donde tú estás a tu lado, más o menos a la altura de tu barriga. Y claro, me quedé un poco perplejo, ¿no? Y bueno, pues no sé de dónde vino ese golpe, pero me dieron un golpe, ¿no? Un golpe que lo sentí físicamente. Claro, que es ahí sí que tú sientes y que tú puedes corroborarlo, ¿no? Que puedes decir, bueno, aquí no sé si se ve o no se ve, pero aquí me dieron un golpe seguro. Sí, eso sí he llegado a sentirlo, vamos, eso, y enseguida ya le digo, abrí los ojos para comprobar si era ella que se habría movido o algo, pero no, estaba plácidamente dormida, no había hecho ningún movimiento. Bueno, Ana, tú tienes, tú hablaste, como bien has dicho, ¿no? Tú tuviste más charlas con María y ella te contó muchas más cosas, ¿no? Yo he hablado con María varias veces, aunque no estoy allí cerca de ella, pero intentando echarle una mano. Cuando ella cuenta sus historias, al final, hombre, recuerdo entre ella y su padre, ¿no? Un poco a medias, porque están los dos delante muchas veces en las conversaciones, cuando María contaba que no podía ir ni al baño porque la acompañaban hasta allí y que no le dejaban en paz. O cuando decía que desayunaba y enfrente había una señora desayunando con ella. Es que... Sí, mirándola. Estaba enfrente mirándola siempre. ¿Verdad? Sí. Esa otra persona que le acompañó durante también varios meses, mucho tiempo, iba con ella a todo sitio, incluso la acompañaba al colegio. Estaba siempre con ella. Entraba al baño y entraba al baño con ella. Ella no sentía intimidad ninguna. Lo que pasa es que ya por entonces ella ya sí era capaz de hacer todas las cosas sola. Ya conseguimos que ella fuera al baño sola, que se duchara sola, que fuera a su habitación sola. Pero sí, se ha tenido que ir acostumbrando a vivir con esas compañías. Y de noche son muchas, vamos, son varias. ¿Sí? Claro. Bueno, además que no todas esas compañías parecen ser buenas, ¿no? O parecen que simplemente están allí acompañándola y ya está, ¿no? Sino que en alguna ocasión ve algo o vio algo negativo. Sí, la novedad de toda esta historia, mi mujer pues empezó con ella a hacer una especie de juego, a ver si ella se comunicaba realmente con esta presencia, ¿no? O si tenía alguna forma de comunicarse, por si podían darle algún mensaje de algún tipo o algo. Entonces inventaron un vocabulario por mímica y esta segunda persona que le acompañó mucho tiempo, pues le contestaba a María. Le hicieron varias preguntas, acertaban la mayoría de ellas, e hicieron una especie de prueba. Esa prueba salió afirmativa, algo que hicieron y fue cierto. Y fue a partir de ese instante cuando a los dos o tres días le ocurrió, subió la niña a una habitación que hay donde guarda sus muñecos, sus juguetes, y estando en esa habitación pues vio la figura, una figura que a ella le causó mucho miedo. Vio a un militar, que ella lo define, lo ha llegado a definir perfectamente, y en ese momento estrangulaba a un niño. Eso lo vio ella como en una imagen frente a ella, y le llamó mucho la atención, no salió corriendo, no salió, pero sí agarró el juguete que quería, que fue a buscar, y se fue. Salió de la habitación y se fue hacia las escaleras. En las escaleras notó que esa presencia de ese hombre, de ese militar, estaba justo junto a su lado y sintió como una fuerza según dice ella, que intentó de empujarla hacia las escaleras a que cayera. No cayó afortunadamente, bajó las escaleras y no pasó nada, ¿no? Pero esa presencia negativa la vio en varias ocasiones, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar cómo nos lo contaba ella y continuamos con este tema. 1:45 de la madrugada y seguimos en directo hablando del caso que pone el título al programa de esta noche, La Niña. Tenía un niño cogido en la cuerda, en el cuello, como en una cuerda así cogida del techo, así como puesto en el cuello. Desde luego, una visión espeluznante, ¿no? Ana, ella te comentaba algo más, ¿no? Ella lo que me comentó es que este personaje le dio un empujón. Y le dio un empujón para tirarle por las escaleras. Lo que pasa es que no lo hizo con la fuerza suficiente. Y lo otro que me comentó, que este personaje desapareció gracias a que ella vio a un ser de luz que ella identificó como Jesús. Maravilloso, porque al menos frente a un ser tan terrible, ella sabe que puede tener la compañía y la protección de seres de luz. Y este ser de luz se llevó al militar poco después, unos días después, y ya no ha vuelto. Así que dentro de todo lo terrible que ella vive, lo que ella no puede, porque yo se lo dije, ¿y por qué no haces que Jesús esté contigo siempre, estará siempre protegida? Y decía, no puedo, yo no puedo hacerlo. No puede controlar a estos personajes, no puede hacer que se vayan, no puede hacer, los que están cerca y ya está. Y los que van y vienen, y ella no puede ni cerrar puertas, ni abrir, ni de momento al menos, ¿no? Hasta que, no sé, o hasta que encuentre la manera de cerrar la puerta definitivamente, o hasta que ella adquiera el poder suficiente, o no sé hasta cuándo. Bueno, el caso es que siguen pasando cosas, y hace un par de semanas, Diego, cuando estabas en tu despacho, también te ocurrió algo, ¿no? Bueno, eso me pasó, sí. Estaba yo en mi despacho, estaba haciendo unos trabajos en el ordenador, estaba trabajando, y de repente, pues noto que falla el sonido. Eso fue todo en cuestión de 2 segundos. Noto que falla el sonido y al mismo tiempo que siento un enorme escalofrío, algo tremendo, un enorme escalofrío. Al instante se me queda un fuerte pitido en los oídos y me quedé como un poco aturdido, como mareado. Me agarré a la mesa y bueno, ¿qué esto qué es? ¿Qué ha pasado? Fueron 2 segundos así rápidos en los que sucedió ese percance. Me agarré un poco a la mesa y bueno, ¿esto qué es? Yo pensaba, no sé, que me habría dado un mareo o alguna cosa, y ese mareo perduró durante 1 minuto o algo así, al igual que el pitido en los oídos. El sonido del ordenador sí se recuperó a los 2 o 3 segundos, y eso fue lo que me sucedió. Y bueno, esto no es tampoco normal, porque lo noté yo y se notó también en que el ordenador falló. El aparato electrónico también parece que se vio afectado. Bueno, y esto no solo te ocurre a ti. ¿Cómo lo viven las demás personas de la familia? Es decir, tu mujer, vuestros hijos, ¿cómo lo vivís? Bueno, cada uno lo vive de una forma distinta. Mi mujer es más incrédula, ella es más reticente a creer en esas cosas, aunque ya parece que va cambiando de opinión, porque ante tantos hechos y tantas cosas que nos van sucediendo, pues parece que ella va cambiando un poco de opinión, pero hace algún tiempo también ella dice que me comenta de que cuando está a lo mejor en la habitación o está sola en casa, que nota que hay algo más, que nota como presencia, que no está tranquila, incluso se acuesta a veces con un poco de miedo, sí. E incluso es protagonista de algo, ¿no? Que también te cuenta, independientemente de que es, digamos, como la más incrédula, ¿no? Sí. Entre tú y ella, pues ella es la más, la que está ahí. Sí, ella, vamos, ya te digo, le cuesta más creer en estas cosas, y incluso muchas veces duda de lo que cuente la niña, pero bueno, ya que son muchas cosas durante mucho tiempo y aparte que ella fue, digamos, quien se inventaron aquella comunicación con aquel ser que acompañó a la niña durante un tiempo y para ella fue una prueba, ¿no?, de que cómo puede saber María lo que le he preguntado. Claro. Y fue una prueba de que, bueno, de que sí. Y que además, en más de una ocasión, se le hicieron algunas preguntas, ¿no? Le hacíais alguna pregunta y ella os contestaba sin ni siquiera... Porque según ella se lo decía a alguien. Sí, sí. Con esta persona se comunicaba por señas y luego le llegó una niña que María decía que era de su edad, se identificaba mucho con ella porque, no sé, sería físico, no sé, se sentía muy cómoda con ella. Esa presencia no duró mucho tiempo, se fue en un par de semanas o así, pero ella se sentía contenta porque se comunicaba telepáticamente con ella. Hablaban con la mente. Dice, es que yo pienso algo y ella lo sabe y me responde y sé lo que me responde, como si la escuchara. ¿Y vosotros le hacíais alguna pregunta para que ella os diera la prueba, ¿no?, de que sabía esa respuesta? Ya en ese caso, a raíz de lo que pasó con el militar, que fue, digamos, o pensamos que aquella... cosa negativa que le sucedió fue porque igual estábamos preguntando demasiado, es un tema que aquí se ha dejado de hacer, incluso ella misma, y puede ser por eso, no se atreve, no quiere entablar comunicación, no quiere preguntar nada, porque tuvo una experiencia muy muy negativa con lo del militar y lo asocia de que, no sé, puede lo podemos llamar como que fue un castigo a lo que estaba haciendo. Claro. Bueno, tú, Ana, sigues charlando con ella. Ella, bueno, la verdad es que nos cuenta muchísimas cosas. A mí me sorprendió mucho la entereza de ella, ¿no? A pesar de tener miedo, pues cómo nos lo narra, cómo nos lo cuenta. La valentía para mí es muy valiente. Es cierto, es una niña que desde la... Bueno, yo creo que ha sido siempre igual de valiente, pero... Le costó al principio muchísimo abrirse conmigo. Fue Diego el que me llamó para preguntarme a ver si yo podía hacer algo por ella, tal vez desde el mundo de los sueños, que sabéis que es un poco más lo que yo hago. Y sigue ganando fuerza, creo yo, desde la primera vez que hablé con ella. Mi única función aquí es hacer que la niña se sienta fuerte. No tengo otra cosa que poder hacer por ella. Y entonces yo le voy dando herramientas que son imágenes mentales para que ella pueda protegerse o se sienta protegida, pero le duran poco. Yo se la doy, consigue que le dure el efecto un ratito y enseguida, o un día o dos días, y ya cuando se lo vuelvo a decir ya no le sale, dice. Es que ahora ya no me sale. Pero sigue mostrándose muy fuerte y es muy guerrera. Me hizo mucha gracia que le dije, busca algo para quitarte esos personajes de encima, y me dijo, un cañón. Bueno, tan sí. Pequeñita y plantearse eso como imagen mental, me dice que tenemos, vamos, toda la seguridad de que va a conseguir librarse de todo lo que le rodea. Claro que lo conseguirá, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo lo que está es descubriendo, ¿no? A lo mejor otro mundo. Definitivamente, además, el hecho de que cuando empezó a hablar con estos seres y le contestaban, o con el que hablaba y le contestaba, apareciera el otro, que era el malo y el bueno, que es curioso, pero hay una pareja que se llaman el ígneo y el acuoso, que yo los conozco a través del chamanismo mexicano. No sé si existen en otros sitios o no, pero así me lo han contado a mí en México, que son también un personaje oscuro y un personaje claro. Y yo creo que es que cuando ella empieza a hablar, empieza a abrir más esa puerta, a establecer más relación, y entonces le empiezan a presentar como más potentes o como de otros planos, o... No, no es lo mismo ya, es como mirar desde el quicio de la ventana o entrar en la habitación. Y cuando ella está hablando es como que ha dado un paso adelante. Está hablando, estoy aquí, puedo hacer algo más. Y entonces le empiezan a presentar otro tipo de seres. Es mi sensación, ¿eh? No soy la experta. Diego es el que nos puede decir algo más. Bueno, pues ya a la 1:55 tenemos que ir finalizando. Pero Diego, ¿quieres comentarnos algo más? Sí, dos cosas más. Esa, digamos, la presencia de lo que ella llama Jesús, ¿no? Algo que le da mucha paz, mucha tranquilidad. Incluso alguna noche ha estado a su lado y ella se ha dormido plácidamente. Pues no, efectivamente no viene cuando ella lo desea o cuando ella le puede llamar, pero sí le ve con relativa frecuencia, ¿sí? Y por otro lado, su hermano mediano, durante un tiempo manifestó que oía voces también aquí en la casa. Y te cuento lo mismo, ante la desesperación de un niño llorando, asustado, pues tampoco creo que cabe duda, ¿no? Él decía que oía esas voces y que veía como figuras, como de mandala o algo así, es lo que yo interpreto. Pero este niño es muy irracional. Él, si la madre le cuesta creer estas cosas, él ya, lo descarta por completo, ¿no? Incluso habiendo oído cosas que también me ha contado lo que oyó. Y lo sigue negando. Os diré que, bueno, sus asignaturas favoritas son las matemáticas y la ciencia, o sea que de alguna forma él tiene la cabeza muy bien amueblada, ya con la edad que tiene, y le, vamos, él incluso, él no cree a su hermana, él no la cree. Bueno, tal vez sea eso, ¿no?, que tiene la cabeza más en la ciencia, ¿no?, que en la evidencia. En la ciencia, sí. Claro que sí. Y bueno, cuando nos contó aquello, digo, bueno, esto, y efectivamente, bueno, se le ha pasado, él no, bueno, fue en un par de ocasiones lo que oyó alguna cosa que tal, pero no ha vuelto a manifestar nada más. Bueno, pues, Diego, yo, lo dicho, agradecer tu valentía, agradecer la valentía de María, y darte las gracias, y que sepas que aquí, pues, los micros siempre abiertos para ti y para la niña, y que seguiremos en contacto porque queremos saber cómo se soluciona todo esto y ayudar en todo lo que podamos. Pues muchas gracias, estoy muy agradecido. Ana Corcuera, buenas noches. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Claro que sí, aquí como siempre. Bueno, pues vamos a escuchar una cuñita ya, que nos quedamos sin tiempo y ya nos despedimos. Hay alguien en el otro lado. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y así llegamos al final del programa de esta noche, posiblemente con más dudas que cuando comenzamos. A estas alturas, yo no sabría si es un don o una maldición poder ver a alguien que se supone que no debe estar aquí. Por otro lado, si ese don se puede controlar y llegar a normalizar, tal vez sea una manera de ayudar a los demás, como decíais muchos de vosotros en la opinión, ¿no?, en la encuesta que habíamos dejado. La verdad es que no quería acabar discutiendo mentalmente una cuestión que ya hemos tratado y de la que cada uno debe sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y por eso la sección de opinión. Además, esto podríamos aplicarlo en miles de campos que afectan a nuestras vidas, ¿no? Antes decía que un cantante, por ejemplo, tiene un don y que muchas veces no es comprendido, o mejor dicho, no es valorado. Pero eso ocurre con muchas más cosas. El buen fontanero, el buen pintor, el camarero, el médico, el policía, el juez, el locutor. A veces la maldición de un don comienza por nosotros y acaba en el último ser humano. Y digo esto de esa maldición, porque la maldición comienza en nosotros, porque somos nosotros los primeros en no ver y admitir que hemos nacido con ese don o con un talento que nos diferencia del resto de personas sin necesidad de hacernos mejores o peores. Si cualquiera de nosotros admitiera sin miedo a un juicio la capacidad que tiene, posiblemente los demás pensáramos qué creído es, ¿no? Pero al final, cuando nos lo mostraran, lo aceptaríamos. Bueno, me enrollo mucho, ¿eh? Vamos, que estoy convencido de que cada uno de vosotros tiene un don y que debes creer en él, asumir, respirar y compartirlo. Al que no le guste, que opine lo que quiera. Pero no olvides, como siempre os digo, somos nosotros los protagonistas de nuestra historia. Y las historias solo se escriben cuando su protagonista acepta pasar al siguiente capítulo. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.